¿Está grabando? Bueno. Dale. En Semana Santa recordamos juntos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso, te esperamos para compartir ¿un qué? Un encuentro especial. Dale, dale. En semanas para compartir un encuentro especial. Listo. En Semana Santa conmemoramos. No. En Semana Santa recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la. Ay, estoy tocándome la corbata. En Semana Santa. En Semana Santa recordamos juntos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso, el día viernes 30 de. ¿30 es? ¿30 de marzo? En Semana Santa recordamos juntos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso te esperamos el día sábado 30. Ah, bueno. En Semana Santa recordamos juntos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso te esperamos el día viernes 30 de marzo a las ¿qué horas? Oh, dale. Por eso te esperamos el día. Por eso te esperamos el día viernes 30 a las 19 horas para compartir juntos un encuentro especial. Recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te esperamos el día. Por eso te esperamos el día viernes 30. 19 horas. Sí, ya dije todo eso. ¿Querés que lo haga de nuevo? Especial. Bueno, un encuentro. Y por eso te pregunté hoy lo de la semana. Bueno. En Semana Santa. Por eso, dale. Por eso, el día. Por eso, el día viernes 30 a las 19 horas, te esperamos para compartir un culto. ¿Culto qué? De un culto evangelístico. Dale. Bueno, no importa. Sí, ya hicimos la. Por eso, el día viernes 30 a las 19 horas, te esperamos a un encuentro especial, un culto evangelístico. No te lo pierdas. Dale. Y el domingo. Dale. Y el domingo, 1 de abril. Celebramos juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Bueno, pará, el día viernes te esperamos. El día domingo a las 9:30 horas, te esperamos para juntos, para compartir juntos. Sí. El día domingo a las 9 de la ma a las 9:30 horas. Pará, porque eso decían algo así como esperar o algo así como que juntos estábamos esperando la resurrección. Bueno, no importa. Dale. Y el día. El domingo, 1 de marzo. No, bueno. El domingo, 1 de abril, a las 9 de la mañana, 9:30. Listo. El domingo. La resurrección. Y el día, primero. Dale. Y el domingo. Y el domingo, primero de abril, a las 9:30 horas de la mañana, te esperamos juntos para compartir una merienda, no un desayuno. Y el domingo, primero de abril, a las 9:30 horas de la mañana, te esperamos para compartir un rico desayuno y juntos poder celebrar que nuestro Señor vive. La resurrección de nuestro... Y el día domingo, primero de abril, a las 9:30 horas de la mañana, te esperamos para compartir juntos un rico desayuno y celebrar... Te esperamos para compartir juntos un desayuno y poder celebrar que nuestro Señor vive, que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Bueno, ¿cómo era? Bueno, y el día, viernes 30, te esperamos para celebrar juntos. Y el domingo, primero de abril, a las 9:30 horas de la mañana, te esperamos para compartir un desayuno para poder celebrar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Acordate, el día primero de abril... Bueno. Seguimos celebrando la resurrección de todos. Y a las 19 horas. Y a las 10. Te esperamos. Dale. Y a las 19 horas seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Bueno, y a las 19 horas seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te esperamos. Dale. Y a las 19 horas te esperamos para seguir celebrando la resurrección. Y el día domingo, no. Y a las 19 horas te esperamos para seguir celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te esperamos. Creo que no.